Pues he salido a la calle en esta ocasión a buscar iniciativas, mejoras que, bueno, ayuden a todos los ciudadanos de este municipio. Y entre esas mejoras me he encontrado a una persona que, bueno, joven y con muchísimas ideas y proyectos a la hora, sobre todo, de unir, a la hora de aportar. Uno de los proyectos interesantes que, además, el Ayuntamiento lleva trabajando en ello, lleva pensando, es dinamizar la calle por excelencia, la calle Limones. Tratar de que el turista se sienta, pues, contento, feliz, comprando, realizando, pues, un paseo, ¿no? Y se hace necesario. En opinión de muchísimos comerciantes, haría necesario una mejora, vamos, indiscutible, obviamente, de poner una parada de taxis en el otro extremo de la calle. Sabemos que en la intersección con la avenida Papagayo y la calle Varadero ya existen una zona pues para taxistas, pero en el otro extremo no, lo que hace que ese lugar, lo que podríamos llamarle la zona norte o la más elevada, esté prácticamente desasistida, prácticamente muerta. Muchísimos locales no reciben prácticamente la visita de ningún foráneo que, bueno, elige como destino turístico Playa Blanca. Hablamos con uno de los gerentes de las perfumerías Sasha, prestigiosa empresa que también está en Playa Blanca, él es Lavin, que nos recibe. Gracias, amigo, por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un placer. Nobleza obliga. Bueno, pues un poco has presentado, también acompañado de otros empresarios, una propuesta al Ayuntamiento de ver qué viabilidad o qué posibilidades habría de esa parada de taxi. Cuéntanos un poquito más profundamente en qué consistía este proyecto. Muy bien. Entonces, hemos tenido una idea de colocar una parada de taxi adicional, digamos, en la zona que ahora mismo es el final de la calle Limones, en su defecto no poder ponerse en ese lugar por circunstancias del suelo y por no haber espacio suficiente, alternativamente en la calle Correillo, un poco para dar vida o asistir tanto a los comercios y tanto al turista o el local que viene a comprar, que a la hora de hacer sus compras tenga facilidad de poder coger un taxi e irse tranquilamente al próximo sitio que quiera ir o a su casa. ¿Y el estado ahora mismo de esa solicitud? ¿Te han contestado? Tengo entendido que incluso se comentaba, no sé qué validez tendrá esto, pero bueno, que si los empresarios quisieran colaborar pues en la construcción de esa parada, ¿qué hay de cierto en esas frases, en esos corrillos que circulan? Hombre, nosotros, hablo en general de los comerciantes, estamos dispuestos a aportar ayuda para que esto se lleve a cabo. Está también involucrado la asociación de taxistas de aquí de Yaiza, y también están por la labor de colaborar y están interesados en que la parada se coloque. Y bueno, ahora mismo creo que estamos en una fase de trámite con el Ayuntamiento. También está, ya le digo, el presidente de la Asociación de Taxistas intentando ayudar y empujar para que salga lo antes posible. Nuestra intención de los comerciantes es que podamos aprovechar este verano y para mediados de finales del mes de julio podamos contar con la nueva parada de taxi. O sea que está claro que a la Asociación de Taxis le interesa tener otro punto más, ¿no?, de recogida de viajeros. Porque, bueno, de alguna forma también se incrementan los beneficios. Por supuesto, no solo es un servicio adicional para el turista, el residente, sino también es un punto más de negocio para los propios taxistas, que son muy numerosos en el municipio y, por supuesto, afecta a la economía local general, ¿no? Esto generaría un tráfico de personas y con muchísimas más posibilidades de comprar y de conocer tantos y tantos locales que ofrecen productos y servicios, ¿no? Sí, por supuesto. Esto sería solamente una de las medidas. Estamos intentando dinamizar un poco la calle Limones. Entendemos que en los últimos años pues ha perdido un poquito de atractivo la calle. ¿Por qué? Probablemente por la situación económica, que ha sido muy dura. La crisis ha sido, aparte dura, muy larga y no hemos podido resistir todos estos años todo. Se han cambiado muchos comerciantes, se ha afeado un poco la estética de los comercios y demás por el tipo de productos que se ha vendido en los últimos años, un producto muy económico y demás. Pero bueno, que estamos intentando trabajarlo el conjunto de empresarios en intentar hacer, aparte de lo que se ofrece en los comercios, más actividades para atraer no solo a turistas, sino a los residentes, que sea una calle para que ellos puedan venir para el ocio también. Antes de entrar en algún detalle sobre ese aspecto de otras actividades, ¿qué opinión te merece, Lavin, el hecho de la retirada de carteles? Yo pienso que en boca de otros empresarios ha sido muy positivo, ha despejado, había auténticos cuellos de botella donde cada comerciante arrimaba más su cartelería, sus productos, pues al centro de la calle y quedaba tan solo pues un pequeño pasillo. ¿Esto ha sido positivo? Es decir, desde el punto de vista, de, por ejemplo, de lo que tú representas, una perfumería de esas características. No, totalmente. A ver, yo creo que todos debemos trabajar en la misma dirección, intentar trabajar por un municipio de calidad, que la imagen acompañe, ¿no? Y todo lo que sea embellecer el municipio, pues bienvenido sea. Yo creo que no perjudica a nadie, en todo lo contrario, es un beneficio común para todos los mundos. ¿Es tan necesaria esa parada de taxis y, sobre todo, tan segura la creencia de que dinamizaría muchísimo el comercio local que incluso, Lavín, has diseñado en compañía también, seguramente, otros compañeros, un plan B? Es decir, en caso de que no pudiera ser posible hacerla al fondo de la calle, en las inmediaciones o en las cercanías del muelle de Limones, ¿no? Se podría incluso, os había hablado de ponerla donde está el semáforo de la calle Correillo, es decir, ¿o cómo es esto? Porque decían que el semáforo era un problema, pero el semáforo se podría mover. Ponnos un poquito al corriente de ese segundo plan. Bueno, el segundo plan es, si no se puede poner al final de la calle Limones, ponerlo en la calle Correillo, digamos a la entrada. Había una farmacia ahí antiguamente, por ahí. Exacto, donde estaba la farmacia, la antigua oficina de la Caixa, un poquito por esa zona, ¿no? ¿Quieres decir que es una zona segura para descargar, digamos, los clientes de los taxis, ¿no? Sí, por supuesto, de todos modos, todo eso lo tiene que estudiar tanto la oficina técnica del ayuntamiento, como en este caso el consejero de transporte y demás, todo eso tendría su pertinente trámite, estudio y demás, ¿no? Para que no haya ningún tipo de riesgo ni nada. Pues terminando, hablábamos de otras actividades, porque por ejemplo las Navidades pues echan a lo mejor un poco en falta más iluminación, o a lo mejor incluso, me habías comentado fuera de micro, que había la posibilidad de poner incluso pues alguna especie de, no de mercadillo, pero algo parecido. ¿Qué hay sobre eso? ¿Puedes contarnos un poquito? Bueno, tenemos, ya le digo, tenemos muchas propuestas entre los comerciantes, estamos todos en un momento que estamos intentando colaborar mucho todos, aportar ideas. Todavía no hay nada en firme, pero sí que estamos trabajando también en colaboración con la Asociación de Empresarios de Playa Blanca, Sencom, aportando ideas ahora mismo y esperemos que todo se pueda hacer, o por lo menos algunas de las ideas se puedan realizar para finales de este año, para Navidades, dinamizar un poco la calle, que sea más bonita, no solo para gente que quiera venir a comprar, sino para venir a pasear y sea... Recuperar un poco la imagen que siempre tuvo, ¿no? Sí, y también los residentes que tengamos algo que hacer para pasear, un poco de ocio, ¿no? Que no sea para venir a comprar expresamente. Venir a pasear un poco con la familia, con los niños. La calle Limón es muy segura para los niños también, que es un punto muy a favor, porque no hay tráfico rodado de coches. Y estamos intentando pues ofrecer algo más tanto al, repito, turista y residente. Pues en ese afán de unir, de aportar y sobre todo en el momento en el que los empresarios, que también esa es otra, ¿no?, de que se unen, ¿no?, pues por un bien común, pues eso, tomar una figura, si cabe, activa, ¿no? No tanto pasiva, y ayudar, por supuesto, al ayuntamiento. Yo creo que vamos a luchar entre todos para que sea un bien y bueno, pues que se pueda disfrutar de esas nuevas posibilidades. Gracias, Lavín. Sí. Gracias a ustedes. Solamente quería añadir también que estamos teniendo colaboración del ayuntamiento y esperemos que podamos llevar a cabo todos los proyectos que tenemos. Por lo pronto ya hemos reunido con Gladys y ha colaborado buenamente también con nosotros. Esperemos que todo pueda salir, ver luz. Y nada, gracias a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de estar aquí.